Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Afínamela. Estamos en nuestro segmento de 2x1. Yo soy Boris. Yo soy Gris. Yo soy Kelly. Y yo soy André. Y como siempre tenemos aquí una tarde llena de música. Comenzamos con el segmento de música nacional. Claro, chicos, les traje a un ilustre músico y compositor de aquí, de Quito. Se llama Cristóbal Ojeda Dávila, no sé si lo han escuchado. Bueno, les cuento un poquito acerca de Cristóbal Ojeda Dávila. Él nace en Quito el 26 de junio de 1906 y fue, claro, uno de los más insignes músicos del país. Famoso entre la sociedad quiteña por su cálido carácter, fue un romántico innato. Destinó su vida a la música y a plasmar en ella los dolores más punzantes de su alma. Porque él se consideraba una persona triste, entonces le gustaban las cosas tristes. Creo que me identifico un poquito con él. Bueno, desde muy temprana edad él realizó sus primeros estudios en la Escuela de los Hermanos Cristianos del Cebollar. Empezó a manifestar una fuerte vocación musical, por la que sus padres, cuando cumplió 11 años de edad, hicieron las gestiones necesarias para que pudiera ingresar al Conservatorio Nacional, donde al poco tiempo se destacó por su gran talento y dedicación. Bueno, fue víctima de una fatalidad en esto que fue la Guerra de los Cuatro Días, donde hubo una guerra civil aquí en Quito, donde se eligió al presidente conservador Naftalí Bonifaz. Y bueno, en este infortunio, como hubo una guerra civil, entraron a la casa de Cristóbal Ojeda Dávila y se confundieron, pensaron que era del otro partido y le pegaron un balazo. Y bueno, fue una gran pérdida de un compositor valioso para el Ecuador. Y bueno, ahora que les presenté un poquito del resumen de su vida, vamos a escuchar, amigos, el San Juanito, Penas Mías, interpretado por Jeff Adriansen. Vamos a escucharlo. Thank you. mucho la atención la célula rítmica del San Juanito, que es ta, ta, ta, ta, ta. Me gustó bastante porque eso lo identifica como porque es un San Juanito. Pero hay algo que quisiera que me expliques, Cris. ¿San Juanito y San Juan es lo mismo? No. San Juanito es precisamente este base rítmica que tú hiciste. Y el San Juan suelen tocar en Otavalo, en Ibarra, por ahí, por estos sectores. Y tiene otra base rítmica y otra progresión armónica también. Es distinto, ¿no? Es igual el San Juan que el San Juanito. Claro, bueno, mencionando esto de la instrumentación, vemos que es un San Juanito más mestizo, ¿no? No es tan, llamémoslo, tradicional, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿qué nos podrías comentar tú, Andrea? Bueno, me llamó bastante la instrumentación. Podemos escuchar que hay una guitarra, un charango, una quena y un violín, ¿no? Que hace un muy buen trabajo, da ese aire típico andino. De fiesta, de danza. Boris, ¿qué me puedes decir sobre? Mira, hay algo súper interesante que nosotros estábamos comentando aquí por interno, que era el nombre Penas Mías, ¿no? Y que nosotros, en general los ecuatorianos, tenemos esto de tener, ¿cómo decirlo?, alegrarnos con la tristeza, ¿no? Se podría decir. Y me parece, no sé, el nombre bastante acertado, justamente manteniendo esta cultura de que nosotros bailamos con muchas veces con cosas que son tristes. Me tomo un poco el ritmo también del albazo, que las letras a veces hablan de desamor o de incluso muerte, y nosotros los bailamos en fiestas de Quito y todo eso. Y eso me parece súper interesante, de que este San Juanito se llame Penas Mías, sin embargo es muy bailable, es bastante bailable, lo podríamos utilizar tranquilamente para un Inti Raymi, para un San Pedro, para una fiesta cualquiera, ¿no? Para una mamá negra incluso. No sé qué nos dices tú, Kelly. A mí lo que me llamó más la atención hace rato, lo que estábamos hablando con Cris, el San Juan y el San Juanito, es muy difícil a veces diferenciarlo, porque en las partituras que nosotros tenemos nos ponen San Juan y San Juanito y no sabemos dónde provenientemente es. Entonces ahí es donde tenemos un error, no sabemos cuál es el San Juanito, cuál es el San Juan, si uno es más triste, otro más alegre, pero igual con todo nos alegramos al bailar y esas cosas. Bueno, ahora que mencionas esto, entonces para el próximo programa les voy a tener preparados unos San Juanes para poder para ver la diferencia, ¿no? Eso es. Claro, una diferencia exacta para saber, claro, cómo lo podemos diferenciar. Y yo creo que a nuestros oyentes nos gustaría que nos digan también en sus comentarios, los que nos escuchan en la radio, si saben cuál es la diferencia entre San Juan y San Juanito, ¿no? Que hay gente que sí lo sabe, ¿no? Hay gente que, bueno, no es tan versada dentro de la música nacional, digamos, pero hay gente que sí lo conoce. Bueno, vamos con otro temita, vamos a salirnos un poquito del San Juan y vamos para otro. Bueno, sí, chicos, ahora vamos con un yarabí llamado No Me Olvides. El intérprete es Paco Godoy y vamos a disfrutarlo. ¿De quién es este yarabí? De Cristóbal Ojeda Dávila. Cristóbal Ojeda Dávila, vamos a escuchar este bonito yarabí. Thank you. escuchamos el Yarabí No Me Olvides de Cristóbal Ojeda Dávila. ¿Qué nos puedes comentar, Andrea? Bueno, que tiene la sonoridad de Paquito Godoy, ¿no? Un hombre orquesta, sin duda. Me hizo acuerdo, mi papi estudió en el San Felipe y era parte de la estudiantina, y le invitaban a Paquito Godoy a que toque para su estudiantina vistiéndole el uniforme del colegio. Es muy chistoso. ¿Y qué tocaba ahí? El piano, él siempre tocó piano. O sea, le ponían el uniforme del otro colegio para que represente, bueno, ahí. Bueno, es un recurso musical, llamémoslo así, ¿no? Porque hay bastantes orquestas que pues no poseen todos los instrumentos, ¿no? Digamos, llamémoslo orquesta como tal, o sea, funcional, que muchas veces, ¿cómo se llama? Llaman otros músicos, ¿no? Otros músicos que los refuerzan, ¿no? Eso, bueno, es algo normal, pero la historia me parece súper interesante, sí, que sí, le pongan pues hasta el uniforme para que vaya, para, ¿no? Para que sea un caucho. Es interesante porque las estudiantinas tradicionales quiteñas, al menos, son de cuerda, es decir, ajá, no llevan guitarra, piano, bandolín, bandola. Sí, en Robama lo que se trata es de una banda de rock, así con su batería, guitarra y todo eso. O sea, es una banda más convencional, digamos. Más convencional, okay. Sí, es súper más convencional. Bueno, pero interesante que sea como una especie de banda de rock y se toque música nacional, ¿no? Sí, es mucha. Bueno, ya vemos que, si nos vamos un poco más así contemporáneos, hay bandas que han retomado eso, ¿no? Curare, como ejemplo. Sí, que son bandas que hacen, digamos, tienen formato de rock, pero que tratan de meter un poco de música nacional, así, Astra también, bueno, por nombrar algunas, ¿no? Bueno, ¿qué nos puedes decir, Kelly? ¿Qué te pareció en este tema, este bonito Yarabí? Bueno, aparte de que me gustó bastante, me gustó la parte cuando empezó el piano, ahí es donde empieza todo el sufrimiento y lo que lo hace un poco hacer el Yarabí sufrido. Y no sé cómo explicarlo, pero esa parte donde inició el piano, ahí es como que la piel se me erizó y... Claro, bueno, sabemos que el Yarabí es un ritmo que es bastante dolente, ¿no? Y que, bueno, es un ritmo que tenemos nosotros en común con otros hermanos países, como Colombia, por ejemplo. Hay Yarabís colombianos también. Perú también, exactamente. Y los Yarabís peruanos son bastante parecidos, ¿verdad? Claro, como decimos, bueno, no podemos negar que nosotros tenemos bastante en común con la música peruana, sobre todo, ¿no? Hay muchos, incluso hubo una época, sobre todo en esta época de los conflictos entre Ecuador y Perú, que mucha de la música peruana, los huaynos sobre todo, se trajeron acá y se grabaron acá bajo sellos de acá, porque estaba como esta especie de pelea en la que no se podía importar la música que nos daba nuestro hermano país. Pero bueno, hablando un poquito del Yarabí, es un ritmo lento, es un poco ritual, ¿no? Sí, bueno, el Yarabí precisamente es una evolución de la Sama, después de la Sama Cueca, después se expandió, vino el huayno, y de acá pues se hizo San Juanito, ¿no? Entonces, parte de una raíz, es un dato, parte de una raíz, pero cada país tiene su propio sello, su propia identidad, exacto, digámoslo, ¿no? Exacto. Y claro. Yo creo que en una próxima edición deberíamos traer un Yarabí peruano para ver más o menos la diferencia. Sí, hay que traer, yo creo que hay que ver una mezcla, ¿no? Entre ver cómo es el colombiano, cómo es el peruano, cómo es el ecuatoriano, ¿no? Pero, como decimos, o sea, la música no es una frontera tampoco, ¿no? Exacto. O sea, no es que es de Perú, es de Colombia, es de México, lo que sea, ¿no? Sino que... Más bien es para diferenciar un poquito... Claro, para ver en qué diferencia, lo ¿no? que los pueblos tomaron de esta raíz y lo hicieron suyo, ¿no? Un claro, poquito, ¿no? Y como dato adicional, yo diría que tenemos mucho, mucho en común, sobre todo con Perú, como decimos, y sobre todo que mucha de la música que se baila ahora, que nosotros conocemos como tecnocumbia, algunos, ¿no? Es música peruana. Son huaynos peruanos que fueron traídos acá y los grabaron la gente de acá y dijeron, no, eso es nuestro. Y incluso hay unos debates de mucha música que se toca ahora que es peruana. Bueno, entonces, creo que con eso... Sí, haciendo también, regresando un poquito a Cristóbal Ojeda ya para terminar con este compositor ecuatoriano. Precisamente el Yarabí, este Yarabí refleja, ¿no?, la nobleza que él tenía para sus composiciones. Esta versión de Paco Godoy es bastante fiel, por el mismo hecho de que tiene ese tempo un poco más acelerado que un Yarabí... Más lento, digamos, ¿no? Más que un Yarabí lento, ja. Uh-huh. Es un poco más rápido. Y Cristóbal Ojeda lo quiso así, entonces es bastante fiel. Claro, bueno, de la grabación nosotros podemos escuchar ahí que tenemos percusión, ¿no? Incluso, que es algo que no es tan tradicional, digámoslo así, dentro de los yarabís, pero que bueno, es la riqueza que tiene la música nacional, ¿no? Que se le puede combinar casi casi con cualquier cosa y pues queda muy bien. Entonces, bueno, cerrando, ¿qué más nos puedes comentar del compositor, Cris? Bueno, como les decía, él era bohemio, bastante bohemio. Sin embargo, era muy querido por la gente quiteña, verás. Le querían bastante. Y bueno, qué mal que en este conflicto, que en donde él era ajeno, haya fallecido de esa forma. Y bueno, se perdió un compositor bastante, bastante bueno. Claro, bueno, digamos que en su vida dejó un legado que va a perdurar mientras existan este tipo de programas también, en el que topemos estos temas que solamente ya no se escuchan tanto. Bueno, cerramos con esto la parte nacional del programa y ya volvemos. A orillas del Zamora, tan bello, de verde está usted, tranquilos, campiña de mi tierra, risueña, casita de mis padres, mi amor. Tristezas de recuerdos me mata, casita de mis padres, mi amor. A orillas del Zamora, como te añora mi corazón. Funciona esta cosa. Abuelo, nos fuimos a mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

escuchamos esta danza cubana, Los Muñecos. Kelly, ¿qué nos puedes contar de esto? Es bastante interesante porque Hernán López Nusa es uno de los más grandes pianistas cubanos, pero tiene influencias jazzísticas. Claro, se escucha, de hecho en su interpretación se escucha la influencia de jazz, ¿no? Bueno, recordemos también que Cuba es un país que tiene una escuela rusa, ¿no? Caribe. Tiene una escuela rusa de música. Pero sin embargo, ha sido visitada por muchísimos músicos de todo el mundo que han aprendido exactamente de estas danzas cubanas y también pues han exportado muchísimos músicos que han experimentado dentro de otros ámbitos, ¿no? Como la música jazz, digamos, en este caso, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Andrea, de esto? Bueno, Boris, a mí me llamó la atención la parte donde se escuchan unos golpeteos en la parte frontal del piano. Tiene ese son cubano ahí, me hace... Claro, están utilizando como esta rítmica, ¿no? Hablemos que es un país, digamos, caribeño, ¿no? Y claro, tienen bastante influencia de lo que es la polirrítmica africana, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Kelly, de esto, de la polirrítmica africana? ¿Algo ibas a decir? Bueno, eso, claro. Algo interesante es que la danza es súper antigua. La danza viene de época colonial, o sea, cuando los cubanos fueron colonizados por los españoles. ¿Cómo se hizo esto? Fue una mezcla de los africanos. Los africanos estaban haciendo un baile, porque eso empezó siendo como un baile, una danza. Pero justamente su nombre dice danza, ¿no? Claro, dice danza. Y los criollos, que en ese tiempo criollos cubanos, vieron y dijeron, wow, me gusta, pero vamos a hacerlo a nuestro estilo. Y de ahí nace la danza. Pero antes de la danza está la contradanza. Algo interesante de la danza es que se utilizaba mucho en ese tiempo, pero ahora la danza fue sustituida por el danzón y así fue avanzando y el danzón fue sustituido por otros géneros más a lo que evolucionó ahora Cuba, que tiene la clave cubana, los por tres. Claro, es un país muy rico, de hecho, en cuestiones rítmicas, ¿no? Como decimos, tenemos esta influencia, digamos, africana, ¿no? Digámosle, en el que tiene, pues, esta polirritmia muy, muy interesante de analizar, digámoslo, ¿no? Sin embargo, como comentabas tú, Kelly, tiene las influencias ya, pues, de la música europea, ¿no? Porque no podemos negar que al ser conquistados, digamos, por los españoles, ¿no?, se trajeron mucho de las influencias académicas musicales que se desarrollaron en el antiguo continente, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos comentar de este tema? No sé si a alguien le llamó algo más la atención de este tema, que estaba claro, muy rico rítmicamente, ¿no? Las danzas, no es que destaque tanto, pero son cortas, son pequeñas y no son tan largas. Algunas están en dos cuartos, otras en tres cuartos y son en tonalidades mayores. Las de Ignacio Cervantes son 40 danzas, todas son conocidas. Bueno, vamos con el siguiente tema que hemos traído para esta tarde para ustedes. ¿Cómo se llama el siguiente tema que vamos a escuchar? Los Delirios de Rosita. También es una danza, dura 55 segundos, es muy buena. Esta danza es interpretada por Fran Fernández y otro pianista acompañante. Es interpretado a cuatro manos. Algo interesante de Frank Fernández es que es otro de los mejores pianistas cubanos que hay. Un dato que me pasaron por ahí es que es muy difícil tener una clase con él. Y también que él tiene influencia académica. Él tiene más influencia académica que el otro pianista, Nusa, que es más jazzístico. Es decir, que tiene un poco más de una escuela europea, digamos así, ¿no? Sí, que, tiene una escuela más europea. Que digamos que es, le toman como la escuela más elitista dentro más del clásico piano. Sería, más clásico, ¿no? Esa sería la término. Bueno, entonces vamos a escuchar, ¿nos recuerdas el nombre de la pieza? Delirios de Rosita. Vamos a escuchar Delirios de Rosita de... Ignacio Cervantes. De Ignacio Cervantes. Thank you. interesante de esta danza de Delirios de Rosita es que es un poco diferente a la primera danza que escuchamos. Esta danza es como para un baile, así de la época del romanticismo, con, no perdiendo su sazón, sí que es suave, empieza así como que si fuera algo, una danza romántica, así. Digamos que es más íntima, ¿no? Esa sería como, como una definición, es una danza más íntima, sí, podríamos decirlo, ¿no? Se puede decir. Bueno, hablando de danzas, las cubanas siempre son más íntimas, ¿no? Bueno, digamos que sí, son íntimas, pero también tienen su lado. Su galantería, obviamente. Galante, digamos. Algo más que me llamó mucho la atención es que se utiliza todo el registro del piano. Eso también es muy bueno. Claro, como escuchamos esta versión que es a piano cuatro manos, realmente cuando se toca a cuatro manos, es decir, dos intérpretes en un mismo piano, pues se trata de explotar todo lo que son los registros del piano, ¿no? Incluso como habíamos escuchado en el anterior tema, pues se puede también utilizar estos recursos de rítmica sobre, digamos, el cuerpo del instrumento, ¿no? Para darle, digamos, una sonoridad un poco distinta a lo muy que rica, usualmente se toca, ¿no? A piano cuatro manos. Bueno, creo que vamos con el siguiente tema. No tenemos más que decirnos de estas danzas cubanas. Nos despedimos de Cervantes, que claro, pero en lo personal no lo había escuchado. Bueno, pero algo interesante de Cervantes es que fue uno de los primeros músicos en el continente americano en identificar su obra musical con un sentimiento nacionalista. Y es un poco chistoso porque él volvió a Cuba de nuevo, pero por casi las mismas razones volvió a ser echado de nuevo. Y finalmente fallece en 1905. Las causas son desconocidas. ¿Pero este personaje muere en Cuba mismo? Muere en Cuba mismo, en La Habana. En La Habana, Cuba. O sea, bueno, al final regresó a su país. Regresó a su país, pero hizo un boom bastante en América. América Latina. Y a pesar de que la danza ahora ya no se la escucha porque es de tiempos antiguos, porque fue evolucionando, Cervantes en sus 40 danzas hizo una revolución. A pesar de que son cortas, son muy buenas y yo les recomiendo escuchar otras danzas, no solo estas, sino las que le siguen, que también son muy buenas. Bueno, tenemos aquí a un compositor que vamos a echarle el vistazo, como decimos, Cervantes, el nombre completo, Kelly. Ignacio Cervantes. Pues les invitamos a que lo escuchen, ¿no? Vamos con el siguiente tema que tenemos para esta tarde. Vamos a ver otro compositor cubano. Este compositor se llama Amadeo Roldán. Voy a contarles un poquito de su historia. Nació el 12 de junio de 1900 en París, Francia. Hijo de una cubana y de un padre español. Fue su madre quien inició, que le dio sus inicios a la música. Roldán llegó a Cuba en 1919, después de estudiar solfeo en el Conservatorio de Madrid, y se convirtió en el primer violín de la nueva Orquesta Sinfónica de La Habana en 1922. Y ya luego sería nombrado posteriormente el director de la orquesta del mismo, en 1932. Fundó el Cuarteto de Cuerdas de La Habana en 1928. En 1930 fundó la Escuela Nacional de Música de La Habana. Desde este periodo, Roldán fue uno de los líderes del movimiento afrocubanístico y escribió una de las primeras piezas sinfónicas en las que se incorporaban instrumentos de percusión afrocubanos. Para no alargarme mucho, vamos a escuchar el ballet La Rebambaramba, un fragmentito que es la comparsa Lucumí, tocado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Escuchémosla. Vamos a escuchar La Rebambaramba. Thank you. No escuchamos esta danza de Roldán, la Rebambaramba. ¿Qué puedes comentarnos, Andrea, de este? Bueno, Amadeo Roldán se considera el iniciador del sinfonismo en Cuba, además de ser considerado el compositor que consiguió abrir el panorama musical de la isla a las tendencias más vanguardistas del mundo. Qué bacán este compositor, ¿no? Bueno, sí, como dices, tiene influencias de la música europea. Volvemos a tomar en cuenta esto, ¿no? Obviamente más porque nació en París, Francia, y tuvo sus estudios en España, ¿no? Tiene eso. Claro, está dentro de toda la cultura europea y se nota en su composición, ¿no? Claro, pero por más académico que sea, no se quita ese saborcito que tiene al iniciar. Del Caribe, exactamente. Claro, inicia con una fuerza que a mí me pareció wow. ¡Pum! Y la mantiene hasta el final, como que a la mitad, como que se disminuye, pero vuelve con toda la fuerza y me encantó bastante esa parte, así como que se va a acabar, pero no, volvió con más fuerza. La interpretación por la Orquesta Sinfónica de Cuba, me parece que... Sí, la Orquesta Nacional. La Orquesta Nacional de Cuba, y pues con los instrumentos de percusión tradicionales, digamos, de las orquestas, más la percusión cubana, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a escuchar del mismo compositor. Sí, del mismo ballet vamos a ver la comparsa, pero la Culebrera. Escuchamos la Culebrera de Roldán. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, estos fragmentos del ballet dan a conocer ese aire cubano con esa rítmica característica del Caribe, pero sin dejar de ser académico contemporáneo de Roldán, ¿no? ¿Qué te pareció, Kelly? A mí me gustó bastante la parte donde daba una idea, pero entraba otra y ahí otra, o sea, no dejaba de terminar las ideas y comenzaban los instrumentos a contestar. Eso fue lo que... Pero digamos que el desarrollo que tiene la obra, ¿no? Es muy muy paisaje, es muy paisaje. Yo podría incluso atreverme a decir que es un poco de música incidental, porque si bien es una danza también, ¿no es cierto? Tiene mucho color de instrumentación, incluso como que de Debussy, un poco, ¿no? Pero estaba bastante juguetón. Sí, por ma- es, tú dices que es un poco música incidental también, es porque es del ballet, porque se da más, más la batuta al tema de la danza, ¿no? Claro, se escucha perfectamente que es un poco más incidental, que la música está creada justamente para una ocasión, ¿no? Bueno, creo que vamos cerrando con esto los compositores. No sé si alguien tiene algo que acotar. No, nada más. Entonces vamos cerrándonos ya con este programa. Ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes. Les recordamos nuestros nombres. Yo soy Boris. Yo soy Andrea. Y yo Kelly. Y bueno, Chris tuvo que salir, no se puede despedir, pero seguirá con nosotros también. Eso ha sido todo en un 2x1. Muchas gracias.